Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo está, público hermoso? Y nos pusimos románticos con los sustos super. Esta canción se llama Mi Razón de Ser, para que la cante. Dice: encontrarme a alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza, no ha sido una tarea nada fácil, porque tú eres única. Convences a mi corazón que te ame por completo, conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo. Tú haces que mi vida tenga más sentido, haces que a diario quiera estar contigo. Eres como el agua clara que llueve del cielo. Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú me haces más bonita en esa tierra y que me hace soñar. Cada vez que me besa y me pone a temblar, que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más. Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel, y hace sentirme orgulloso simplemente. ¡Eso! ¡Ale, Villa Baby! Y se llama Háblame de Ti, para todos los que alguna vez han tenido un amor a primera vista. A ritmo de cumbia con los sus super lomas. ¡Ay, ay! ¡Chao, muchachones! ¿Cómo dice? Me dijiste hola, sonrisa, por cierto, tan linda como el mismo cielo. Me puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo. Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno, nunca lo olvidé. Háblame de ti, de todos tus gustos, cuántos años tienes y a qué te dedicas. Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita, y dime qué opinas, ¿crees que existe el amor a primera vista? La verdad yo sí. De mirarte en ese momento, sí, solo con verte. Recordarte que eres tú la que me roba el sueño. Hoy serás y serás con la que quiero siempre amanecer, con la que quiero siempre despertar. Tú eres lo que más quiero. Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara. Se toma el deseo y en ese momento te quiero ver.